sé muy bien que a él le perteneces. Yo sé que tendré que alejarme hoy de ti, pero en mi mente tú estás y en mi alma también. Sé que pecamos, no hay remedio, nos adoramos y ya le encontré la solución. Si nos queremos, ya no podemos seguir hoy así. Anímate y dile que nos amamos, y así podrás saber qué grande es nuestro amor, y así renacerá el fruto de este amor de una vez y para siempre. Sé que es difícil es hoy darle el adiós, pero si no lo haces, se muere nuestro amor. Será.